Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2248 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con una linda canción. ¿Quién no se acuerda de James Brown? Get on the Good Foot. Es funk. Yo creo que fue de los pioneros en este tipo de, en este género de rock. Esta canción fue liberada ya en 1972. Es un sencillo. Fíjense que alcanzó el número 1 en el Rhythm and Blues y en el número 18 en las listas del pop. Buena música de 1972. Yo sé que aquí hay muchos que se acuerdan de esa canción y de James Brown. No se hagan. Hay muchos que dicen, no, yo no lo conozco. Y le digo así, amigos, porque tenemos una bonita audiencia hoy aquí en el estudio que nos visitan nuestros amigos de Compaq y nuestros amigos de Mezcal, ¿cómo ensamble, se llama? De Ensamble. Bendita Alegría. Ya saben por qué andamos así, Bendita Alegría. Es un mezcal muy rico. Pero bueno, gracias Juan de Dios Rincón en el control operativo. Está el equipo completo. René Bernal me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio y buenas noches a la audiencia. Caso especial, no siempre tenemos una audiencia tan nutrida como en este caso, pero pues todos ellos son bienvenidos. Ojalá vengan más seguidos aquí a visitarnos y a compartir los temas que le traemos, como siempre. Al fin viernes. Al fin ya, y al cabo es viernes. Fin de semana. Haga ya estamos listos quiera. para ir a la pachanga, a la fiesta. No, a los pips. Bueno, los pips se supone. Pues la tradición yucateca. No, empiezan el 8, porque primero es la ofrenda, primero se le pone a los difuntos. Sí. Aunque bueno, seguramente hay gente que le va a pegar desde hoy en la noche, ¿no? Hay que probarlos, sí, claro. Hay que ver que lo que les pones a los difuntos. ¿Cómo les vas a dar a los muertitos algo que no estuvieran hecho? Claro, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y bueno, aquí la sugerencia, como siempre, es no le cambie, quédese con nosotros. Tenemos una entrevista sensacional. Ya lo estuvimos anunciando en días anteriores, lo estuvimos prometiendo, que el día de hoy iba a estar con nosotros el director de Compaq. Y bueno, pues lo prometí, es deuda. Y aquí está con nosotros el doctor honoris causa, René Martín Torres. Él es el director general de Compaq. Y también nos acompaña Eduardo Pérez Figueroa. Él es el director de Compaq y Nube. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Roberto. Buenas Bienvenido, noches, René. Tocayo. Muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos a todo el público que nos acompaña. Oye, gracias por acompañarnos. Ya habías estado en el programa vía telefónica. ¿Te agarramos en dónde andabas? Porque tú viajas muchísimo. La verdad no me acuerdo, pero sí, dale, en otro pues. Lado del país. Pero qué bueno que estás acá en Yucatán. ¿Cómo te trata Yucatán? Magnífico. ¿Te gusta Yucatán? Me encanta Yucatán, me encanta el clima, fíjate, a pesar del calorcito. Bueno, lo que pasa es que ya te está tocando suavecito, sí, ya no estamos en épocas tan calurosas. Mira, pero me encanta tanto que yo quisiera que ya nadie más se viniera a vivir a Mérida para que nos lo conservemos así, nomás para nosotros. Bueno, así decimos nosotros, fíjate, luego nos preguntan, oye, ¿cómo está Mérida? Uy, no, eso hace un calorón espanto. Y hay una cantidad de... No hay agua. Hay bichos, moscos. Sí, para que ya no vengan. No, bienvenido. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el ingeniero Eduardo Pérez Figueroa. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muchísimas gracias, René. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Ya más de 2,000. Se dice fácil. Se dice fácil, pero pues aquí estamos. Gracias. Felicidades. Te agradezco. Oye, pero... antes de entrar de lleno con ellos, ya les hemos dicho aquí, querido público, que aquí a nadie discriminamos. Y como estamos en tiempo de muertos, hace dos días dijimos las calaveras de todos nosotros. Y por supuesto ya tenemos la de nuestros amigos de Compaq. Pues de una vez, para que les den la bienvenida. Dándole la bienvenida con su respectiva calavera, ¿no? Adelante. Que dice así: a nuestros cuates de Compaq ya los llevan a enterrar. Se los llevó un fantasma que dijo que era del SAT. A René Torres lloramos, pues ahora ayuda a muertos. a balancear sus estados y a declarar sus impuestos. Ahí está. Ah, bravo, bienvenidos. Muy bien, bravo, René. Gracias. Ahí está, muy bueno. Para que, digo, pues es Día de Muertos, hay que festejar. Claro. Hay que, porque esa es una de las virtudes de los mexicanos. Nos encanta reírnos hasta de la muerte. Oye, Eduardo, te quería preguntar, director Compact y Nube. Nube, porque fíjate, yo siempre tengo una confusión porque aquí en el centro, no sé si te dijeron, hay una cantina que se llama La Nube. Ajá. No es esa. No, bueno. Me imagino, porque yo dije, no, pues esto tiene que ver con internet, tiene que ver con software, ¿no? Usamos para inspirar los productos que venden allí en la cantina. ¡Ah, perfecto! Mezcal, cerveza, tequila, claro, todo eso claro. Lo utilizamos para inspirarnos en lo que estamos haciendo ahí en Compact y Nube. Ok, muy bien, bien. Es una broma. Ya sabes que aquí nos encanta sí. Hacer bromas. Pero bueno, platíquenos, ¿cómo les fue? Vinieron a dar una magna conferencia con relación a todos los distribuidores, usuarios de Compact. Este lanzamiento de Compact en la Nube, platícanos, René, ¿cómo les fue y qué aconteció hoy en la tarde allá en la Coparmex? Pues nosotros estamos encantados aquí de estar aquí en Mérida y de hacer este evento magno para todos nuestros usuarios. Fue la presentación de un producto nuevo que se llama Compact y Gastos, y que este producto viene a ayudar a diferentes personas, entidades, a cumplir con sus roles que están dentro de la empresa. Fundamentalmente yo creo que es una herramienta que viene a ayudar a las empresas a crecer. Correcto. Y el tema de crecimiento muchas veces es controlar gastos. Si tú no controlas tus gastos, puede ser que tus gastos te coman tu crecimiento. Sí, pero, y al ratito pero seguro. Y termines en un fracaso porque no supiste controlar esa parte. Dicen por ahí que para vender más, pues hay que gastar más. Si necesito vender más, hay que invertir en vendedores, hay que invertir en infraestructura. Correcto. Y eso... pues a la larga, si no los controlas, si no tienes el cuidado de monitorearlos, puede resultar que la velocidad con que crecen tus gastos sea más rápido que con la velocidad que crecen tus ventas. Y eso a la larga pues no es sustentable y cualquier negocio truena. Y yo creo que, pues tú sabes, la tasa de mortandad de los negocios que abren normalmente en un año en este país, bueno, y a nivel mundial tampoco andan tan bien por los otros lados, pues anda arriba de los 90% que no pasan de los 3 años. Y yo estoy muy convencido que muchas de las causas es eso, que no tienen el control. A lo mejor la idea es muy buena, el producto es un excelente vendedor, pero no cuidan el backstage, como se diría, ¿no? El back office, ¿cómo se le dice? Sí, el back office. En términos de sistemas. No cuidan el back office y ahí es donde tienen la pérdida, ¿no? Mira, muchas veces, voy a usar la frase de un amigo mío de National Software. Okay. Que decía, a las empresas se mueren porque les da SIDA. Y el SIDA significa sin idea de administración. Y muy bueno. El tema es que si a las personas físicas les da el SIDA, pues a las morales también. Y, claro. Y precisamente esa falta de administración, no es que no sepan producir un bien o un servicio. Yo creo que todos los empresarios empezamos un negocio porque sabemos hacer algo bien. Por supuesto, sí. Pero a lo mejor no sabemos administrarlo. Y uno de los recursos, y la estadística dice, aproximadamente el 45% de esas empresas que fracasan, fracasan porque no supieron manejar un recurso crítico, administrar un recurso crítico que se llama dinero. Así de simple. Y la confusión empieza desde... ¿Cuál es mi dinero? ¿Cuál es el de la empresa? Por eso nosotros recomendamos a los empresarios, aunque tú seas el dueño de tu negocio, ponte un sueldo. Claro. Porque así separas tu bolsillo del bolsillo de la empresa. Y entonces dices, este sí es mi dinero, ese es el dinero de la empresa. Y al empezar a separar, ya empiezas a controlar. Por supuesto, pero muchas veces esos conceptos como que se olvidan o se quedan en el atrás, porque lo importante es... sacar la empresa, vender, y esas cosas no recapitulamos en eso. Es muy común que en las empresas cuando empieza a arrancar, empieza a levantar, no toman en cuenta esto. Y entonces empiezan la mentalidad en momentánea del empresario es, pues ya tengo lana, después de que me la pasé 2, 3, 4 años sufriendo, picando piedra, pues ahora sí vamos a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Y es cuando caen en esta circunstancia que tú tan activamente estás comentando. Yo tuve la oportunidad de estar presente en la conferencia que dieron aquí nuestros invitados y la verdad, pues sí manejaron conceptos muy útiles. de verdad, las empresas que tuve la oportunidad de ir, yo creo que se llevan cosas muy, muy útiles sobre todo. Y además, aquí mi tocayo es excelente para comentar las cosas, es toda una variedad estar... para contar chistes, ¿verdad? Ah, sí, muy, muy amena la plática. Bueno, pero es que, como yo siempre lo he dicho, René, no tiene que ser complicado, no tiene que ser el negocio, si no te divierte el negocio, véndelo, porque te va a matar de un infarto, entonces, claro. Pues por eso hay que divertirse con los negocios. Por eso aquí nos encanta divertirnos, gracias por estar acá. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, no sabe usted, no está para contarlo, pero si usted está por Periscope y nos está viendo, ya ve que está poniendo buena la fiesta aquí en el programa. Gracias Juanelo, buena música, Born This Way de Lady Gaga. ¿Quién no se acuerda de esta cantante medio estrafalaria norteamericana? Lanzado este disco, esta canción, el 23 de mayo del 2011. Muy nueva esta canción. Y pues hoy nos acompaña Lady Gaga aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que está nuestro community manager para estar en permanente comunicación con ustedes a través de las redes sociales. Usted puede estar en comunicación con nosotros a través de Facebook, Fórmula en los Negocios, o en Twitter, @enlosnegocios, para que. Y en Periscope, baje la aplicación de Periscope, véanos. Y también puede entrar a la aplicación de Periscope vía web. Solamente tiene que entrar a Twitter desde su computadora y buscar @enlosnegocios y buscar el link de Periscope para que pueda tener usted la posibilidad de vernos y traernos aquí. Miren, ya están acá repartiendo, mi querido amigo Luis Ángel ya nos trajo la bendita alegría. Yo creí que la bendita alegría era escuchar el programa, pero esto es para acompañarla. Gracias. Gracias, gracias. Bien, amigos, déjenme darle una recomendación. Mire, hoy es viernes, haga lo que quiera, crioterapéutico. A partir del fin de semana nosotros arrancamos con la teoría de la crioterapia, que es muy simple, carga tu hielera en el coche para todos lados el fin de semana. Asegúrate que esté llena, por supuesto, ¿no? Esa es la crioterapia, sobre todo aquí en Mérida con esos calores, hay que evitar los golpes de calor. Pero váyase a cenar a La Mansión, este restaurante tradicional mexicano que tiene 58 años de tradición a nivel nacional, es un ícono de restaurantes mexicanos porque es el auténtico steakhouse mexicano que tiene cortes originales desde hace 58 años. Yo estoy seguro que conocen La Mansión, ¿no? Sí, cómo no. El jugo de carne, las costillitas al jerez, los tacos de tuétano, los... Chistorra para una empezar. Chistorra con queso, cómo no, o un queso con choricito. La verdad que está muy bueno. ¿Ya cenaron, por cierto? No, todavía no. No, pues a La Mansión, ¿no? Saliendo de aquí nos vamos a La Mansión. Ahí está, amigos, vaya a La Mansión. ¿Dónde está? Plaza Solare, avenida 49, que es enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Está en el tercer piso, Plaza Solare, tiene estacionamientos de 4 niveles, los coches están techados, no se mojan ni se asolean, usted llega al restaurante a través de un elevador, es muy cómodo y con estas temperaturas la terraza de La Mansión es algo verdaderamente espectacular. No deje de acudir, si va y dice que escucha Fórmula en los Negocios, usted le vamos a regalar una copa de vino para que empiece el viernes como debe de ser, así se debe de empezar el viernes. Sí, ¿no les dijeron, René, que todos los invitados cuando vienen por primera vez aquí al estudio tienen que pagar la cena? De todos. No es cierto. Ahí traigo mi pagadora. Ahí está quien sí paga, ¿no? Muy bien. No, gracias. Nos acompaña el doctor honoris causa René Martín Torres Fragoso, director general y co-creador de Compaq. Ahorita vamos a platicar más de esto, Eduardo, y también el ingeniero Eduardo Pérez Figueroa, director de Compaq y Nube. Bien, yo estoy seguro que tu desarrollo, ¿en qué pensaste cuando desarrollaste Compaq? O sea, porque tenemos una costumbre como empresarios, como emprendedores, que somos individualistas, que todo lo queremos resolver nosotros, y luego nos olvidamos de que hay herramientas como Compaq, o de que tienes que formar un buen equipo. ¿Cómo entraste a resolver los asuntos de la contabilidad hace 31 años? Hace 31 años. Mira, a mí me tocó todavía hace 31 años hacer cierre de mes. Estuve con los contadores y eran procesos que duraban 3 días, 3 noches. En las famosísimas hojas aquellas, ¿cómo se llamaban las hojas? Esas hojas verdes. Tabulares verdes. Tabulares verdes. Ahí también realizamos presupuestos en esas también, hojas y sí. Tenías que hacer la suma horizontal, la suma vertical y tenía que cuadrar los dos números. ¿Y si te equivocabas? Y nunca cruzaba, nunca cuadraba. Sí, la verdad es que era difícil ese tema y teníamos que desarrollar una serie de técnicas para poner checklists en ciertos puntos para decir, correcto, hasta aquí voy bien y si... En el siguiente paso ya no me cuadra, pues entonces ya sé a dónde regresarme, ¿no? Y de ahí surge la idea de Compact, de cómo ayudar a los contadores para que no hubiera cierre de mes. Y de ahí surge esa idea de hacer un sistema de contabilidad que en ese momento afectara en línea, es decir, en el momento de capturar un cargo y un abono, afectara toda la estructura contable e inmediatamente se pudiera obtener un estado financiero. Por supuesto. Y créeme que ese pensamiento, hubo gente que me dijo, René, no se puede, están locos. Ni los grandes mainframes, los grandes computadores, sí, ¿cómo no?, los grandes centros de datos de aquel entonces, sí, lo hacen, menos tú en una máquina PC de 128K de memoria, que funcionaba a 16 MHz de aquel entonces, o sea... Sin disco duro. Sin disco duro. Eran los floppies aquellos. Los floppies de 5 un cuarto. De 5 un cuarto, sí. De hecho, bueno, ya no existen los floppies de 5 no, un cuarto. No, ya no. Bueno, ni los de 3 y media. Ni los de 3 y media. Y los jóvenes ya no entienden un chiste cuando les digo, este era un floppy disk. Que se tomó una pastilla de Viagra porque quería hacer disco duro. Bueno, no había escuchado ese chiste, pero está buenísimo. Ya muchos ya no lo entienden, se quedan en no, pues sí, claro. Porque no conocieron los floppy disks. ¿Qué es un floppy, no? Va a decir. Bueno, y los discos duros ahora también ya están pasando ya hay memoria caché y no sé qué rollo. En realidad, pues el disco en estado sólido, la memoria flash, pues ya... Claro. Y sin riesgos de que haya una cabeza que se mueva, que toque el disco, que se raye, claro, no soporta movimiento. Claro. Entonces, no, hombre, estamos realmente en grandes pasos agigantados en términos de tecnología. Y ahora, esa tecnología hay que aprovecharla. Claro, el tema es cómo aprovecho la tecnología para beneficiar mi empresa, mi negocio, tu negocio, para ayudarla a crecer. Yo creo que una empresa, hoy con todo el tema de facturación electrónica, pues llegó la tecnología a las empresas, obligados por el SAT. Aunque, aunque no quisieron, les tuvo que llegar, claro. ¿Y qué significa eso? Pues que el empresario ahora sí dispone de información digital, que puede ser procesada por una computadora para tomar mejores decisiones. Por supuesto. Y una primera decisión es todo el tema de manejo de dinero. Y fíjense, amigos, esta inteligencia financiera que se nos pone en las manos a través de aplicaciones como las de Compact, pues ahora las subes a la nube. O sea, ya no hay ni discos duros ni nada. Todo está en la nube, ¿no? O sea, Eduardo, es algo a veces difícil de comprender en cuestiones... Muchos empresarios han de pensar, oye, y mi información, porque estoy subiendo información confidencial, importante, de estados financieros, pero lo subo en la nube. Y hay una tendencia a querer tener los datos como seguros en la computadora dentro del negocio, y bueno, pues finalmente ni siquiera ahí está seguro, porque tampoco hay una cultura de respaldo y es... relativamente sencillo que pueda ocurrir algo, alguna desgracia en la computadora del negocio y los datos también se vayan. Totalmente ahora, de acuerdo. Llega un huracán como Patricia y se lleva todo, ¿va? Se lleva todo, sí. Pero afortunadamente también la factura electrónica y la contabilidad electrónica han ayudado a que esa cultura cambie en las organizaciones. Porque correcto. Hoy una empresa emite y timbra una factura y esa factura está en la nube. Correcto. Y ahora correcto. También la contabilidad electrónica tengo que entregarla al SAT y está por ahí en algún lugar, en los servidores, en la nube. Pues finalmente se están acostumbrando las empresas, los contadores, a tener la información en la nube. Hay herramientas que se utilizan cotidianamente como Dropbox, que cada vez más gente lo utiliza y que son aplicaciones que funcionan en la nube. Y eso trae muchísimas ventajas para las empresas. Hay ahorros. Ahorros y en el tema de movilidad. También, correcto. Sí, lo que hoy presentamos como Compact y Gastos es una aplicación que está muy orientada a quienes tienen gastos de viaje. Y con la movilidad, con el asunto de la movilidad, es mucho, muy fácil a través de Compact y Gastos que pueda yo disponer de recursos para hacer un viaje, para continuar el viaje desde cualquier lado. Lo puedo hacer con mi teléfono celular. Totalmente. Pero yo me acuerdo cuando se te acababa la lana de los viáticos y tenías que hablar y estabas varado y no tenías ni para pagar el hotel porque te habías gastado los viáticos en la cena anterior. Digo, yo sé que no les pasó a ustedes, pero a muchos ejecutivos sí les pasó. Y es sensacional poder resolver eso con tu teléfono. Sí, ¿no? O sea, sí, es muy práctico. Y además ahorrando, porque controlas el gasto. Claro. Muy interesante, amigos. Vamos a seguir platicando de esto. No se me vayan. La verdad que es importante reflexionar en estos temas, porque nuestros amigos de Compact son el puente de sacarle jugo a la tecnología, hacer que la tecnología funcione a nuestro favor, pues con una aplicación que fue pionera, ¿no? ¿En qué la programaste la primera vez? Mira, la primera vez lo hicimos en un lenguaje que se llama Lenguaje C. Lenguaje C, pioneros, sí, ¿no? Aquí en México, que no se utilizaba. Se utilizaba Fortran, Cobol, ninguno sí, de esos pero es, bueno. C es un assembler. Sí, sí. Lo hice alguna vez. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, mientras organizamos aquí la pachanga, ya nos puso Juanelo la música. Naughty Girl se llama esta, de Boyanz, también esta cantante. Esta fue de su cuarto y último sencillo del álbum Dangerously in Love, de Boyanz, lanzado durante el segundo cuarto del 2004. Música muy moderna, Juanelo. Qué bueno, esta canción fue escrita por Boyanz, por Scott Storch, Robert Walker, Angela Beinis, perdón en mi inglés, pero luego estos nombres son así como, me salen mejor los nombres en maya. Pero bueno, gracias por acompañarnos, amigos. Bueno, aquí nuestros amigos de La Bendita Alegría nos acaban de regalar, para ustedes, sí, para ustedes, pues les vamos a regalar una muestra de este hermosísimo mezcal y delicioso Bendita Alegría. Lo único que tiene que hacer es mandarnos por las redes sociales, ya sea en Fórmula en los Negocios, en Facebook o en Twitter, arroba en los Negocios. Los tres primeros que nos digan cómo se llama este mezcal, Bendita Alegría, pues se van a ganar, que le vengan a recoger aquí su mezcal para que lo pruebe. Auténtico mezcal de Oaxaca. Su nombre y teléfono para que nos lo manden a través de las redes sociales. Aranza está pendiente de todo lo que usted nos escriba. Así es que párese, porque yo sé que va en su coche. Saque su teléfono y escriba el nombre de este mezcal. El mezcal, la verdad que es una bendita alegría tenerlo aquí. Así es que escriba el nombre del mezcal para que pueda usted llevarse las tres botellas. Las tres primeros que nos marquen a través de las redes sociales, por favor, Aranza. Estate pendiente. Muchas gracias a los señores de Bendita Alegría. Bien, déjenme darles una recomendación, déjenme chambear porque si no luego no cobramos. Nuestros amigos de Sadasi, déjenme decirle que una de las cuestiones más importantes, ya se está acabando el año, estamos en la última semana de octubre y una de las condiciones más importantes para hacer una inversión inteligente, déjeme decirle que son las inversiones inmobiliarias. Y Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Déjeme le explico qué significa esto. Por ejemplo, el modelo Santana de residencia, que tiene dos niveles, tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en la casa, comedor, tiene dos terrazas, una terraza en el primer nivel que le da una vista esplendorosa a los parques, los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Mire, usted se compra la casa y lo único que tiene que llevar es su hamaca y la hielera, porque digo, ya está, sí, siempre hay que cargar hielera. Vaya, cómprese una casa, es una de las mejores inversiones. Y disfrute. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia al contar con vigilancia las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Márcales 688-6678 y verás de lo que te estoy platicando. Así es de que, pues hágalo y márquenos a través de las redes sociales, amigos, si se quiere llevar una probada de este delicioso, delicioso mezcal. Bien, René, ¿con qué seguimos y nuestros invitados? Claro, estamos aquí con el doctor honoris causa René Martín Torres Fragoso, director general de Compaq I, y Eduardo Pérez Figueroa, director de Compaq INUVE. René, en la conferencia que tú diste hablaste de seis puntos, seis consejos que deben de observar las empresas. ¿Por qué no nos los comentas? Porque yo sé que muchos empresarios, esos consejos les van a hacer mucho bien. Manejaste, por ejemplo, el primero que era que no ser un empresario solar, ¿no? ¿No? Sí, bueno, nosotros creemos. Mira, yo fui una pyme, una empresa, empezamos cinco personas en Compaq, trabajando cinco personas. Okay. Entonces eso nos da toda la experiencia y conocimiento de cómo desarrollar una empresa. Claro. Y yo creo que uno de los primeros saltos mortales que uno tiene que hacer es dejar de convertirse de empresa solar, empresario solar. Uno, porque tú eres el sol de tu empresa, por eso le llamo empresario solar. Sí. Que no te puedes ir de vacaciones porque se va el sol de tu empresa y se acabó. Se mueren, sí. El empresario solar es aquel que cobra, vende, produce, y si le queda tiempo, al final del día dirige el negocio, y que normalmente pues es un empresario muy operativo. Termina agotado. Y pues realmente no, ahí llega un momento en que pues quieres tirar la toalla. Yo ahí recomiendo que crear equipos de trabajo es uno de los labores más importantes que tiene que hacer uno como empresario. Como emprendedor, si no creas un equipo de trabajo, a la larga eso te lo va a cobrar en factura en tu salud. Claro. Y creo que ese equipo de trabajo, yo le llamo más que un equipo de trabajo, es un equipo de éxito. Correcto. Es el que te va a acompañar durante todo un proyecto de vida. Claro. Nosotros ya tengo muchos colaboradores como Eduardo, que hemos compartido nuestra vida. O sea, son proyectos de vida que tenemos muchos años trabajando juntos y que pues ya nos conocemos, cómo piensa él, cómo pienso yo. Ya nos facilita mucho la integración. Y gracias a eso, a que así como Eduardo tengo otros colaboradores, bueno, pues podemos estar aquí disfrutando de Mérida y disfrutando de este mezcalito riquísimo. Claro. Entonces, pues padrísimo, ¿no? Yo creo que también hay que introducir la tecnología a las empresas. Una empresa que no se tecnifica, que no introduce las tecnologías de información, no, pues corre riesgo. Una empresa destinada a fracasar, que planeó para fracasar, porque no va a contar con información fidedigna digital que pueda ser procesada por una computadora para mejorar el proceso de toma de decisiones. Y bueno, también considero que lo enfoque principal de todo negocio es enfocarnos en nuestro cliente, conocer al cliente, conocer sus necesidades, y eso implica salir y preguntarle claro, qué es lo que necesita, observar. A veces, mira, yo digo, bendito aquel que le puso rueditas a las maletas. Viajo sí, tanto, claro, que de una observación, oye, si no yo sería como el pipi, la traería mi maleta en la espalda. Y digo, no, bendito Dios, de la observar, nada por más. Por supuesto. Entonces así hay... De conocer al cliente, de estar con él. Mencionaste una frase que a mí me encanta, que es cómo le agrego valor al cliente. Así. Que no es lo mismo que lo que tradicionalmente conocemos como el valor agregado. No, es al revés, cómo le agrego yo valor así al cliente. Y mira, yo creo que ese valor tiene que ser, al final, que valorar a las personas es ahorro de tiempo. Correcto. Y ahorro de esfuerzo, porque eso sí lo notamos. No es lo mismo que me lleve a hacer algo una hora a que me lleve a hacerlo cinco minutos. Totalmente. Como por ejemplo la comprobación de gastos. Yo soy un viaticador que anda viajando por todo el país y la comprobación de gastos pues me puede tomar una hora, dos horas, dependiendo del número de comprobantes. A tener que hacer en cinco minutos, en un minuto, híjole, es una gran diferencia. Fíjate que ese, bueno, yo presencié las ventajas que tiene este sistema que ustedes presentaron el día de hoy. Y Eduardo, ¿por qué no nos comentas? Porque en el corte pasado comentamos una sola ventaja, pero pues tiene un montón. Coméntanos algunas más, ¿no?, de este sistema. Sí, es René, la manera como opera el sistema a mí me encanta, porque yo también soy viaticador. Claro. Yo viajé mucho tiempo, he estado viajando una semana sí y otra también. Uh-huh. Y entonces al tener este mecanismo de pago de Compaq y gastos, facilita muchísimo el tema de la comprobación, porque yo como viaticador me dedico a hacer mi trabajo, por supuesto, tengo que consumir, tengo que hospedarme en algún lugar, tengo que comer en algún lado, tengo que gastar en gasolina, en casetas. Si todo lo pago a través de la tarjeta de servicios Compaq y gastos, Primero, el cargo automáticamente aparece en el sistema, en Compaqui Gastos. Y ahí eso me permite tener un control de los gastos que estoy haciendo. Y quien vigile mis gastos también. Claro. Pero por otro lado, yo pido mi comprobante fiscal, porque todos esos gastos los tengo que comprobar. Pido un comprobante fiscal, pero ni siquiera me tengo que preocupar porque el comprobante fiscal me llega en mi correo electrónico, porque el sistema es capaz de descargar todos los días el comprobante fiscal de la página del SAT. Es que ahí ya estás resolviendo un cuello de botella que actualmente existe. Claro. O sea, la incertidumbre de que si te va a llegar o no la factura electrónica. Así es. Pero además el sistema tiene la capacidad de relacionar automáticamente el comprobante fiscal con el cargo, con el consumo de la tarjeta. O sea, ahí ya resuelves otro cuello de botella que es la función del contador para cruzar la función del viaticador. Porque, okay, porque el viaticador tiene la obligación de presentar una relación de los cargos que hizo en su viaje, o en el mes, o en la semana, como sea, y de todos los comprobantes que amparan todos esos consumos. O sea, como viaticador ya no te tengo que presentar una cuenta de gastos. Así es. Ya está ahí en el sistema. Se hace automáticamente. Como viaticador me dedico a hacer lo que es importante para el negocio. Claro. Mi función y mi responsabilidad, más que dedicarle tiempo a hacer una comprobación. Posteriormente, una vez que yo termino esa comprobación, ahí viene la labor del contador. El contador tiene que contabilizar la comprobación. Y con las nuevas obligaciones de la contabilidad electrónica, particularmente lo que se establece en el anexo 24, el contador tiene que relacionar el folio fiscal de cada comprobante fiscal con cada movimiento de cargo abono en la póliza. Ya. Y esa es una cantidad de trabajo impresionante para el contador. Claro. El sistema lo resuelve automáticamente porque configurando las cuentas que se tienen que cargar y abonar, el sistema, una vez que se hace la comprobación de gastos, el contador solamente tiene que presionar un botón para que se genere la póliza. Y no solamente la póliza con los comprobantes relacionados, sino también toda la información de los proveedores que van dentro de esos comprobantes para hacer la declaración informativa de operaciones con terceros de forma automática. Eso es oro molido para el contador. Por supuesto. Bueno, es la función de... Bueno, es lo que hacía antes el contador, ¿no? Por supuesto. Ya lo haces en el sistema. Y no se trata de quitarle el trabajo al contador, no, quiero aclarar eso. Se trata de simplificar el trabajo que hace el contador, para que el contador tenga más tiempo para lo que le guste hacer. Que tenga más tiempo para la planeación financiera, para la inteligencia financiera, etcétera. O sea, así es. El contador tiene que cambiar de ser un operativo a ser un estratégico en las empresas, ¿no? Exacto, en lugar de estar arrastrando el lápiz, en lugar de estar, porque además hay mucha posibilidad de que se equivoque cuando hace las cosas manualmente. Claro. Al hacerlo de esta forma, a través de esta aplicación, las posibilidades de equivocarse prácticamente son nulas. Entonces no hay que retrabajar. Finalmente me puedo dedicar como contador a hacer otras actividades que le generan más valor al negocio. Sensacional, amigos, esta aplicación. Y usted como ejecutivo que andas viajando, llevas la seguridad de que nunca te va a faltar lana. O sea... Digo, en términos no, y además, así, prácticos, con la y facilidad simples, ¿no? De que si requieres de un recurso adicional, te lo proporcionan inmediatamente, ¿no? Muy rápido. Sí, es un fondo global de dinero que lo administra la empresa, y desde ahí cada que un viaticador hace una solicitud de gastos, el dinero se transfiere en segundos. Esa solicitud se puede hacer el sábado a las 3 de la mañana, si fuera el caso, y se transfiere en segundos. Okay. Sensacional. Oye, y si es el contador el que viaja, pues ya la hizo. También. Doble beneficio. Doble beneficio. Amigos, sensacional. Qué lindas reflexiones. Todo esto porque pues alguien hace 31 años se sentó y está aquí sentado a nuestro lado a pensar cómo solucionarle este problema, ¿no? Porque así fue como empezaste, ¿no? A hacer la programación. Sensacional. Quédese con nosotros, no se vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Qué buena rola de música. Everybody, the Backstreet Boys. Es el primer sencillo del segundo álbum internacional de los Backstreet Boys. De su álbum Backstreet Back en 1997. Este es el tercer sencillo de su álbum debut. Fíjense que esta es, yo creo que de las canciones más conocidas de Backstreet Boys, ¿no? Es correcto. Cuando ellos arrancaron. Muy buena para viernes, ¿no? Bueno, para viernes. Sí, lástima que ya no hay discotecas como antes, ¿no? Porque pues antes, todavía en el 97 había discotecas, ¿no? Sí. Porque ahora ya son antros, ya no hay pista para bailar, nos le quitaron todo el chiste a las... En fin, pero váyase al antro, de todas formas, es viernes, haga lo que quiera, ya se lo dije. Déjeme darle una recomendación antes de que vayamos con el cierre del programa. Déjenme decirles, amigos, que nuestros amigos patrocinadores de GS TrackMe, que nos instalaron el sistema este de rastreo vehicular, que yo creo que es indispensable para todas las empresas, es muy sencillo de manejar, es verdad. Bueno, claro, yo le puse el dispositivo a la camioneta de mi esposa. Da, por probar, nada más para probar. Ya, no se rían, es nada más para probar, porque... ¿No sería al revés, Roberto? Pues ya dijeron primero que en el mío, pero no, coincidió que ella estaba disponible para que le pusieran el... Pero mire, usted se mete a la aplicación en web y puede, tiene el historial, que eso es lo que me fascina, le pone de tal fecha, quiero ver dónde andaba el auto fulano, y te lo pone en el mapa y hasta se va moviendo el carrito, taca, taca, y te dice, aquí se paró 5 minutos, aquí excedió la velocidad, aquí estuvo formidable. O sea, para el control vehicular de flotillas es lo máximo. Déjenme decirles que tiene una aplicación que me encanta que se llaman Geocercas. O sea, tú le pones... Usted está prohibido que vaya a tal lugar. Ándale. Y tú pones la geocerca en la aplicación y cuando entra el automóvil a ese lugar, te manda un correo diciendo, tan, tan, tan, tan. Ahí está. Yo le puse una geocerca cuando va a casa de mi suegra. No, no es cierto. O a los centros comerciales. O a los centros comerciales. Sí. Pero es formidable esto de las geocercas porque le da a usted una verdadera sensación de control de las flotillas. Además, con el reporte histórico de reconfigurar rutas, ahorrar gasolina, puede checar si excede en velocidad, puede customizar la aplicación porque le puede poner sensores en las puertas, por ejemplo, de los trailers, etcétera. Es una aplicación que verdaderamente está sensacional. Además, déjeme decirle que usted la puede probar completamente gratis, sin ningún compromiso de compra. Lo único que tienen que hacer es marcarles 943-4679 o mándeles un correo a ventas@gstrackme.com y escríbales y haga la prueba. Es, le instalan el dispositivo a su automóvil en 2 minutos, no se tardan, es una simple conexión y usted está conectado a la aplicación GS TrackMe y verá lo que verdaderamente le puede ayudar para las flotillas y el consumo de sus combustibles. Es un verdadero ahorro. Le repito el teléfono 943-4679, comuníquese con ellos, dígale que escuchó esto en Fórmula de los Negocios para que le den la aplicación gratis por unos días a prueba para que usted pueda valorar dicha aplicación. Bien, mi querido René, ¿con qué cerramos? Claro que sí, mi estimado Roberto. René, ustedes, Compaq es una empresa que le ha apostado al bienestar de la gente. Y bueno, platicábamos fuera del aire, ustedes pues, fueron distinguidos con un reconocimiento que en lo personal se me hace pues de lo mejor que puede aspirar cualquier empresa. ¿Por qué nos platicas un poquito eso? Sí, mira, nosotros tenemos desde el año 2008 participando en una encuesta de clima laboral que organiza una institución que se llama The Great Place to Work Institute. Esta institución es a nivel mundial y mide el clima laboral en las empresas en diferentes países y luego compara. Aquí el ranking de México, empezamos en el lugar 38 en el 2008. ¡Órale! En el 2010 llegamos al primer lugar. De ¡órale, muy bien! Para trabajar en México. Y desde ahí entonces nos hemos mantenido entre los primeros 10 lugares de ranking de 100 empresas que son las que contabiliza esta institución. Y mantenernos en esos 10 para nosotros ha significado un esfuerzo, sobre todo el tema es cómo llevar el amor a las empresas. Exacto. Yo creo que hoy por hoy pasamos más tiempo en la empresa que en nuestra casa. Claro. Y eso implica que como empresario tengo la responsabilidad de ayudar a mis colaboradores a que encuentren en la empresa un lugar donde ellos puedan desarrollar sus talentos y sus metas y alcanzar sus objetivos y por su tanto lograr ser felices en esta vida y que esa felicidad pues la lleven a sus hogares y la lleven a todo lo que les rodea a esos 360 grados alrededor de por ellos. Por supuesto. Llámese vecino, llámese familia, padres, hijos, como sea. Y creo yo que es una responsabilidad de empresarios el que todas las empresas en México sean grandes lugares para trabajar. Todos tenemos que ir para allá. Yo creo que esa es una tendencia definitiva. Básicamente el tema de hacer una empresa, gran empresa para trabajar, yo considero que es una posición muy rentable, porque además sí, o sea, sí, la que es el beneficio. Exactamente, claro. Es el beneficio. Yo no me preocupo de las utilidades, yo me preocupo porque mi gente sea feliz, desarrolle sus talentos y lo demás vendrá por añadidura. Fíjense, amigos, y esto, René, es una nueva, yo le llamo, y Julio Laya también le llama, una nueva era, porque mucho tiempo, muchos cientos, miles de años, nos hemos desconectado de esa parte del ser humano. Yo me acuerdo que conocí jefes que todavía decían, oye, no, tú vienes a trabajar, olvídate de tus problemas, tus tristezas y emociones, aquí no vienen. Y no se puede, o sea, tú no puedes dejar colgadas en el closet tus emociones. Y eso de presentarle a tus trabajadores, a tu comunidad, a tus distribuidores, un lugar y calificado como de excelente para trabajar, yo creo que es un logro sensacional. Y sobre todo porque la parte, Eduardo, de los distribuidores es una parte muy importante en su negocio. Esto que acaba de decir René se refleja no solamente en los colaboradores, claro, también en los, claro, distribuidores. Somos realmente una comunidad en todos los sentidos, la comunidad de colaboradores y la comunidad de distribuidores. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos nuestros distribuidores de Mérida y de todo el país, por supuesto, pero particularmente los de Mérida, que nos ayudaron el día de hoy a organizar este gran evento que tuvimos en la Coparmex de Compaq y Gastos. Así que tenemos un grupo de distribuidores muy comprometidos con nuestra marca, son los que representan nuestra marca a nivel nacional y son los que nos permiten darles un servicio de excelencia a nuestros usuarios. Están debidamente capacitados para manejar nuestros productos y para ofrecer un servicio integral a nuestros clientes. Pues yo la verdad que les quiero agradecer el que estén con nosotros y platicar de esto, porque esto es una reflexión para todos los empresarios, porque creo que es la parte en la que nos tenemos que hacer cargo. Ya no es invitar a la gente, sino nos tenemos que hacer cargo, porque pues hemos depredado demasiado nuestro planeta, nuestra sociedad, y la verdad que yo me siento muy orgulloso que ustedes sean patrocinadores de Fórmula de los Negocios por esta filosofía de trabajo y de negocio. Muchas gracias que hayan estado por acá trabajando. Bueno, sé que te trajeron a trabajar, pero bueno, sé que mañana te vas al maratón, ¿no? Mañana corremos, si Dios quiere, medio maratón. Medio maratón del rock and roll aquí en Mérida. Y estamos muy contentos y muy entusiasmados con esta corrida. Nos encanta correr y nos encanta todo eso. Sensacional, qué bueno, pues es que disfrutes el medio maratón. Va a haber una temperatura pues un poco calurosa, pero sensacional. Vas a disfrutar muy bien la ciudad. Si me permites una, adelante, última recomendación a los empresarios. Yo creo que si quieres crecer tu negocio, tienes que cuidar tus gastos. Si no los cuidas, tus gastos te pueden comer tu negocio y te pueden comer tu rentabilidad. Y yo creo que pocos empresarios lo hacen en forma consciente, el control de gastos desde el inicio. Y para eso está Compaq, que les puede ayudar muchísimo. Pues muchas gracias, doctor honoris causa René Martín Torres Fragoso, director general de Compaq. Gracias por estar acá con muchas nosotros. Gracias, el ingeniero Eduardo Pérez Figueroa, director de Compaq y Nube. Gracias, Eduardo. Encantado, Roberto. Linda. Muchas gracias, René. Linda conversación. Gracias. Gracias. Que no sea la última, ¿eh? Claro, hay que seguir conversando. Vámonos, partner. Buenas noches al auditorio, que se la pase bien. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.